Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy empiezo una nueva serie que he titulado Los putos amos, sobre las infames élites financieras que están llevando a la humanidad hacia el abismo. Sus orígenes y conexiones intentarán ser desenmascarados en este escueto resumen. Disfrútalo porque no devuelvo el dinero. Un entramado de linajes ha controlado el mundo política y económicamente desde hace miles de años, desde la Sumeria del mundo antiguo. Remontándonos al medio y cercano oriente, sus genes se han repartido el poder como reyes, noblezas, sacerdotes y militares. Siempre con el control económico como divisa, déjate de tonterías, por encima de todo la pela es la pela. Aunque para ello es imprescindible el disfraz de las apariencias, el control y manipulación de la población. No es casualidad que en círculos masónicos a su arte del engaño lo llamen el hacer creer, el make to believe en anglosajonio. Independientemente y por encima de las personas que se han otorgado el derecho del poder, han existido muy diversas organizaciones más o menos secretas que desde tiempos inmemoriales han organizado desde las sombras del Matrix. Algunos lo llaman genéricamente la Hermandad Babilónica, concentrados en la consecución de su plan maestro que trasciende a los siglos, el gran trabajo de las eras. Yo prefiero llamarlos los putos amos. No es fino, pero queda chulo. Hemos de partir de la primera civilización en la Sumeria de hace más de 6.000 años. Esta se expandió hacia el Cáucaso, de la que provenía, Oriente Medio, el Valle del Indo y Egipto. A su paso, aparecen diversas culturas muy avanzadas. Junto al Éufrates, al sur de Sumeria, en la primigenia Babilonia, es donde se tiene conocimiento de las primeras escuelas de misterios, las sociedades secretas para iniciados, miembros de las clases superiores, las élites. Para unos, compendios de supersticiones primitivas y arcaicas. Para otros, más alejados de las versiones oficiales, saberes muy avanzados, origen de la manipulación, creadora de las religiones que servirán, en el inicio de la historia, para dominar y controlar a la población. Podemos retrotraernos hasta las tablillas Anunnaki sumerias como textos más antiguos. Pero esto es un tema, los Anunnaki, que de momento vamos a obviar, puesto que el motivo a tratar en este breve resumen es en sí ya suficientemente escabroso. Si nos metemos en estos berenjenales, me vas a mandar a tomar por el sitio donde la espalda pierde su casto nombre, y yo ya no tengo edad para excesos, ¿de acuerdo? Fueron los levitas, los sacerdotes hebreos, los que escribieron el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios cuando su pueblo fue conquistado y trasladado a Babilonia. La versión oficial dice que fue Dios quien se los dictó a Moisés palabra por palabra. Bueno, esa es otra posibilidad. Pero lo evidente es que ellos, la clase sacerdotal, durante su exilio estaban familiarizados, cuando no directamente iniciados, en los conocimientos sumerios y sus escuelas de misterios, y que la enseñanza de los mismos a los dirigentes de un pueblo esclavo no tendría razón de ser de no formar parte de una agenda a largo plazo. Lógicamente lo enmascararon entre nombres, denominaciones y fábulas propias, pero es fácil detectar cómo todos los mitos coinciden en formas disfrazadas con los escritos de las tablillas Anunnaki. Además, los mismos mitos o muy parecidos se repiten en casi todas las religiones a lo largo de milenios y por toda la faz de la Tierra. Y de los escritos de los levitas parten las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo con la Torá, el cristianismo con la Biblia y el islamismo con el Corán. El positivismo, de pensamiento positivo, no me lo convalidaron, que si no os tendría todos de rodillas. La fuente de las primeras formas de sojuzgar a la humanidad ya viene determinada por un mismo origen, y este, desde el principio, es utilizado por y para una selecta minoría. La jerarquización es imprescindible para su propia existencia, los putos amos y el resto. Y no te voy a engañar, yo ya quería trincar, pero me echaron a patadas. De todos modos, como está tan mal la cosa, volveré a tirar el currículum a ver si cuela. ¿Te imaginas? Señor Illuminati, toma mandarina. Sigamos. Aún actualmente, sobre todo en los Estados Unidos, la raza blanca es conocida como caucásica, y precisamente desde el Cáucaso fueron desplazándose creando diversas civilizaciones como los sumerios, los hititas o los fenicios en el levante mediterráneo. Es más, hay quienes dan un denominador común a esos pueblos: fenicios hititas, fenicios hebreos o fenicios egipcios. ¿A esos pueblos o a sus dirigentes? También, sobre el 2000-1500 antes de nuestra era, hacia el Valle del Indo, y se llamaban a sí mismos arios, siendo los creadores del hinduismo. Sumerios, arios, caucásicos, fenicios, de nuevo los imperios dominantes y sus élites, partiendo de un origen común. Estas razas se desplazaron hacia Europa en diversas migraciones: los fenicios, con mayores conocimientos técnicos por el mar; los cimerios, hacia los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Hungría, Francia, Bélgica, la parte septentrional de Italia e incluso Gales. Según la época y la zona, fueron llamados de diferentes formas: celtas en la Francia Atlántica, galos en la Francia Central, cimbrios a los galos y los celtas, aquitanos en el sur de Francia o belgaes en los Países Bajos y la Francia Noroeste. Cimbrios, galos y celtas son mezclados profusamente por los historiadores. Hasta en lugares tan alejados como Gales, en su propia lengua, el nombre de su país es Cimbru. Los escitas, por su parte, fueron conocidos en el centro y oeste de Europa como sármatas y germanos. Asimismo, el Imperio Romano llamaba a los anglosajones que habían conquistado Gran Bretaña germanos. La vieja Sajonia estaba en la actual Alemania y los Países Bajos. Los anglos y los sajones proceden de la misma rama cimeria y escita. Los normandos, los llamados hombres del norte, bajaron desde Escandinavia para invadir la zona francesa de Normandía. Según ellos, según su mitología, su dios héroe Odín provenía de Asaheim o Asalán, que en la antigüedad se identificaba con Escitia en la India, y sobre el 200-300 de nuestra era emprendió una colosal campaña hacia el noroeste que le llevaría hasta Suecia. Los Tzaccas, otra familia escita, reemprendió el camino hacia el este, llegando hasta China. Posteriormente fueron expulsados hacia la India. Sobre el año 500 antes de nuestra era, una de estas tribus, conocida como los Chakyas, se estableció en la zona donde supuestamente vivió Buda. Este fue conocido con el nombre de Príncipe Siddhartha Gautama, Sakyasina, Sakamni y el león de la tribu de Sakya, entre otros. Ahora retornemos a los fenicios y a sus primeras migraciones por mar de hace más de 5.000 años. Investigaciones sobre tumbas fenicias, como las de L.A. Waddell, demuestran que, en contra de la versión oficial de que eran semitas, eran de raza blanca aria. Aquí Michael Jackson se vino abajo: hasta los fenicios eran blancos, pobre hombre. Alcanzaron muchas islas en el Mediterráneo hasta Grecia e Italia. Era un pueblo con una cultura y conocimientos muy avanzados, el origen de las culturas egipcias, minoicas, griegas o romanas. Llegaron a Gran Bretaña aproximadamente el 3.6 de nuestra era. Hay abundantes muestras de utensilios, además de coincidir con las grandes construcciones como la de Stonehenge o Avebury. Con ellos llegaron unos misteriosos conocimientos aún no resueltos en su totalidad. Para algunos historiadores, los fenicios fueron los adelantados de las élites sumerias, los portadores del conocimiento y la genética, desde Egipto a Babilonia hasta Roma o Inglaterra. Por donde pasaron, crecieron imperios. Si eras de los suyos, perfecto. De aquí en adelante y hacia atrás, la cronología no hace sino entrelazar sinuosamente dinastías, poder e intereses, y transmitiéndose ocultamente conocimientos por medio de sociedades secretas que no han sido conocidas por la mayoría hasta nuestros días. Aquí estás viendo unas pocas de estas. Hay, y ha habido muchísimas más, y probablemente nunca lleguemos a saber de otras. Una trama interminable de corrupción, infamia moral y material que ha ido arrastrando a los pueblos por el fango de la ignorancia y de la historia. Del último imperio mundial, de los más de 40 presidentes norteamericanos, todos pertenecieron a alguna sociedad secreta, mayormente masónica. y 33 están ligados genéticamente con Carlomagno y el rey Alfredo el Grande de Inglaterra, y si seguimos el hilo de sus linajes, nos llevarán una vez más hasta los misteriosos orígenes sumerio-caucásicos. Y estos, en la actualidad, no son más que los títeres que obedecen al poder real. Valga la redundancia, pero cuando uno es vago no deja pasar un chiste fácil: el poder real, el financiero. Los gobernantes de los pueblos y sus oscuras organizaciones y conocimientos han ido escribiendo la historia tras el telón. Nosotros solo hemos visto la representación. Y si no has estado en lo alto de la jerarquía, la película no ha sido muy buena, que digamos. Y lo dejamos hasta el próximo vídeo. No seas cruel y vuelve, que te estaré esperando, corazón. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo. Tú no, y a ser buenos.